Te presento su tema Linda, que es el tercer sencillo de la banda Manual de Instrucciones. Les Petits Bâtards es una banda quiteña que nació del encuentro de unos jóvenes estudiantes de secundaria. Entusiasmados por hacer música, empezó como una banda de cover. Pronto se transformó en un proyecto personal, en busca de un estilo propio a partir de composiciones inéditas y constantes ensayos. ¿Qué tal si escuchamos su tema Sol, feat. Lola Boone? Thank you.

almas paralelas. De todas, una es para mí. Naranja Lázaro es un grupo guayaquileño que se dedica totalmente a la música y está enamorado de los decibeles de la vida. ¿Qué tal si escuchamos su tema Asientos Traseros? Dimos vueltas y vueltas por la ciudad. Luces que brillaban, guiaban mi paz. Y estás tan cerca y no puedes hablar. Y estás tan cerca y no puedo mirar. Y no puedo.

tal si ahora escuchamos a otra banda ecuatoriana, como es Cadáver Exquisito, con su tema Niña Marciana? Cadáver Exquisito es una banda musical guayaquileña de indie pop rock que se formó en el 2008, integrada actualmente por Daniel Vinuesa, Juan Santoro, Camilo Palma y Gustavo Muñoz. Los Sapos es la canción que te presento a continuación. Si es que me quieres admitir, pues Pound es una banda quiteña de indie y folk, con tintes experimentales y lofi, que empezó con un proyecto personal, sin ambiciones, creado e impulsado por Mauro Samaniego, guitarrista, cantante, compositor y productor. ¿Qué te parece si escuchamos su tema Cometas? Bailantes de electricidad.

Verano en coma es la canción de Da Pound que te presento a continuación. Caminos en el vano.